Tuve que hacer un corrido pa' la raza acelerada, porque eso necesita agarrar bien la pisteada. Bucanas, tequila, cerveza y unas onzas de lavada. Ay, qué bonita es la vida cuando gozas de placeres, pero más bonito, compa, tener de muchas mujeres. No se preocupen de nada, si te sobran los billetes, 100% arremangado, a veces acelerado. Así disfruta la raza con sus toconas del año, a veces los despisteando. Y también de enamorado. Un saludo para Romo Galván, que se la sabe rifar. Puro Michoacán, compita. Cuando está la fiesta en grande, siempre andan bien activos, con la escuadra bien fajada, por si existe algún motivo, sus amigos lo respetan, pero más sus enemigos. Ay, qué bonita es la vida cuando gozas de placeres, pero más bonito, compa, tener de muchas mujeres. No se preocupen de nada, si te sobran los billetes, 100% arremangado, a veces acelerado. Así disfruta la raza con sus toconas del año, a veces los despisteando. Y también de enamorados.